Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Pensar que el pasado siempre ha sido mejor. He pasado travesías, sigo haciendo buen hardcore. Pensar que he madurado y estoy peor. Sigo en busca del remedio que apacigua este dolor. Noche de insomnio sin saber bien las razones. Aprovecho los momentos, inflamó mis emociones. Bendiciones a la gente que me odia y me odio. Bendiciones a la gente que me rodea y me rodeó. Conocidos son millones y amigos con una mano. Lo he comprendido, lecciones de mano en mano. Manzanas inmaduras van cayendo del manzano. La angustia toca y entra sentimiento de humano. Costumbres ha marchado de rimas a flor de piel. Me he puesto perezoso, estoy mucho más fiel a creencia y a principio que de chico me inculcaron lo oculto. Siempre llama la atención independencia absoluta. Estoy viviendo solo, los días pasan volando en el tercer piso. Tengo la dosis perfecta, mi litro y el tiempo. Lo justo y necesario, aunque a veces me lanzo. Consciente de lo que hago, trato de dejar vicio. El resultado obtenido, sigo siendo un borracho. Como ya he repetido, prefiero anonimar. Ahora soy de los piola que no armamos a tabú. El mensaje está impreso en tu mente y en la mía. El destino está lanzado, la suerte no es compañía. De lo bueno poco cuando lo tienes todo. Aprovecha situaciones, no quiero más lamentos. Errores hacen caer en weas que no pensaba. El hombre juega a ser Dios, crítica ya no buscaba. Marginado en un mundo que se va en decadencia. Relaciones prácticas las envolverá mi esencia. A mi esencia. El MC Calibre. We'll be right back.